14 de febrero llegó a nuestras vidas un regalo muy esperado. Héctor Genaro, Genarito, Kunumi, que desde el vientre de tu madre supiste escuchar la música que tus padres dedican a Dios. Compañerito de largas giras, Dios te bendiga, hijo, pedacito mío.